sol, por el trigo que da pan y los campos que labrar, por eso gracias a Dios por hacernos trabajar, por los niños al jugar y por muchas cosas más. Por eso por eso.